Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en el pueblo de Los Hornillos, donde, bueno, vimos a ver a un vecino muy conocido aquí, no solo en el pueblo, sino en pueblos aledaños, el de Rodolfo Oliva, más conocido como Cocolo. Ha tenido un gran problema aquí con un viñedo conocido en el pueblo de Las Calles. Nos gustaría, bueno, un poco que nos cuente qué fue lo que pasó, ¿no? Él venía trabajando ahí. ¿Cómo comienza esto? Buen día, Cocolo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo trabajaba ahí y no los ponemos de acuerdo en un precio y me dijeron que lo iban a terminar hecho. Pero querían usar mi herramienta para trabajar los otros. El problema era que yo necesitaba hoy esa madera, por ejemplo. La madera más que todo. Perdón, vos ya habías hecho varios trabajos en el lugar, ¿no? Sí, ya vengo trabajando hace como un mes y medio, dos. Y no me los querían entregar. Era simple. Yo lo único que necesitaba las herramientas. Que me entregaran las herramientas y yo había quedado de acuerdo con el arquitecto ayer, anoche, de retirarlas y hoy voy con que no podía entrar, tenía la entrada prohibida. ¿Tenían el acceso? Sí, no podía entrar porque desde el portón a donde está el trabajo hay 4 kilómetros hacia la sierra. Y no, entonces no me quedaba otra, yo necesitaba recuperar mi herramienta hoy. ¿Qué hiciste entonces? Y me encadené. Porque iban los camiones con hormigón y me encadené y es la única forma que conseguí que me entregaran todo. No pudo entrar nadie. No pudo entrar nadie en ese momento. Es feo, es difícil, es duro, pero no quedaba otra si quería. Si no, sí, iban... se difundió por todos lados. Mucha gente que lo conoce, mucha gente preocupada por lo que estaba pasando, por una injusticia. ¿En qué terminó todo esto? No, terminó en eso. La policía muy bien, tuvo el jefe de la departamental. Me atendieron muy bien, un buen trato y quedó con que me devolvieron todo. Lo único que falta es que me terminen de pagar, no sé cómo voy a hacer para cobrar eso. Claro. ¿Qué trato había hasta ahora con el dueño? Imagino que Walter Sinaí, también una persona muy conocida, influyente de aquí del Valle. ¿Qué trato había con él? Y al principio era buena, después ya no, porque muy buena era al principio. Y después ya exigiendo muchas cosas, no queriendo pagar otras, trabajos extras que se hicieron, no me los querían pagar lo que yo le quería cobrar. Así que es todo eso. No, no. No más. Y espero poder cobrar. Obviamente todo, no sé, ahí habrá un abogado por medio que está llevando el caso para hacer un juicio, ¿no? Para cobrar lo tuyo. Sí, sí, tengo abogado ya. Abogado amigo que le consulté y nomás y me dijo lo que tenía que hacer. Bueno. Simplemente es cobrar lo que te debe. Sí, es simplemente cobrar lo que me debe. Bueno. Cocolo, te agradezco mucha atención con Radio El Grito. Estamos todo el mundo esperando que se haga justicia, ¿no? En cierta forma, que te paguen lo que te deben. Ya tienen la herramienta que es bueno. Y bueno, y vos estás bien, por supuesto. Sí, bien, gracias a Dios, bien. Y muchísimas gracias a ustedes por estar en este y acompañarnos. Anda, bueno, pues, tenemos atento a ver cómo sigue el caso para a ver cómo se resuelve. Muchas gracias, buenas tardes. No, buenas tardes a ustedes y muchísimas gracias a ustedes.